Hola, ¿qué tal? Muy buenos momentos sean estos en los que ahora mismo nos estás escuchando. Es viernes, por fin ya es viernes, día 26 de marzo de este año 2021. Y en este espacio que hemos reservado para el mundo del misterio, de los casos paranormales que se están viviendo en el mundo, y así apartarnos un poquito de las informaciones de la pandemia, de la política, que puedes encontrar en cualquier sitio, que nos tienen súper saturados. Queremos también poner un poquito de cosas de estas, del misterio, como te digo, de los casos que andan por ahí sobre ovnis, temas parapsicológicos, un poquito de entretenimiento, un poquito más allá de, como te digo, todas estas noticias que nos están bombardeando con el día a día de la pandemia y todas esas cosas. Vamos a olvidarnos un poquito de ello y vamos a tener algo más de entretenimiento. Y con esta sección de misterios que tenemos, comenzamos con una noticia de que un alto funcionario de inteligencia bajo el mandato del expresidente Donald Trump dijo este viernes que el gobierno americano planea publicar un informe que desclasifica numerosos avistamientos ovnis. Hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos, dijo el ex director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe a la presentadora de Fox News, María Bartiromo. Y cuando hablamos de avistamientos, nos referimos a objetos que han sido vistos por pilotos de la Marina o de la Fuerza Aérea, o que han sido captados por imágenes de satélites y que francamente realizan acciones de difícil explicación. Movimientos que son difíciles de reproducir y para lo que no tenemos la tecnología actualmente en la Tierra, o que viajen a velocidades que superen la barrera del sonido sin que se produzca un estampido sónico o algo parecido, afirmó. Preguntado en Fox News sobre un próximo informe del gobierno americano sobre fenómenos aéreos no identificados, Ratcliffe dijo que el informe documentaría avistamientos hasta ahora desconocidos de todo el mundo. El informe sobre ovnis debe publicarse a principios de junio por el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia en virtud de una cláusula de un paquete de ayudas y gastos del COVID-19 firmado por Donald Trump antes de dejar el cargo. En realidad quería sacar esta información y desclasificarla antes de dejar el cargo, dijo Ratcliffe, pero no fuimos capaces de ponerla en un formato no clasificado del que pudiéramos hablar lo suficientemente rápido, aseguró. Ratcliffe dijo también que estuvo unos 8 meses como director de Inteligencia Nacional al final del mandato de Trump. Y según el exdirector de inteligencia de los Estados Unidos, cuando se identificaba un fenómeno aéreo no identificado, los analistas trataron de explicarlo como una posible perturbación meteorológica u otro espectáculo rutinario. Añadió que siempre buscamos una aplicación plausible. A veces nos preguntamos si nuestros adversarios tienen tecnologías que están un poco más lejos de lo que pensábamos o de lo que nos dimos cuenta, pero hay casos en los que no tenemos muy buenas explicaciones. Las declaraciones de Radcliffe se producen meses después de que el Pentágono hiciera públicos tres vídeos de fenómenos aéreos no identificados, más conocidos como OVNIs, tras años de especulación sobre ellos. Recordarán los que me están escuchando ahora que estos vídeos, grabados con cámaras de aviones de la Armada con sistema de orientación por infrarrojos, mostraban formas negras y que flotaban y a veces aceleraban a velocidades increíblemente contra el viento mientras los pilotos desconcertados lo observaban.